Del Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Se le apareció en sueños un ángel del Señor. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Estos versículos son bellos. Hablan del compromiso matrimonial, de que María está sorpresivamente encinta, de que José era un hombre justo, y estoy convencido de que era joven. A la imaginación e imaginería religiosa le ha interesado ponerlo como anciano para justificar la virginidad de María. Hablan de rechazo en secreto y, al final, de un sueño. Todas ellas son actitudes muy humanas y normales. No hay doblez en ninguno de los dos protagonistas, ni el Espíritu de Dios juega malas pasadas. Todo está en el plan de Dios desde antiguo. Se trataba de que Dios con nosotros, Emmanuel, se hiciera presente, entrando en la historia general y en la historia personal, como alguien que va a jugar un papel salvador, sanador, perdonador. Hacerse preguntas sin respuesta al leer o escuchar este texto es no haber entendido la forma de actuar de Dios, siempre sorpresivo, pero no antinatural. Claro que Dios infundió su espíritu en María. Demos de lado la racional biología y seamos capaces de trascender lo natural para ver la acción divina. El sueño, cualquier sueño profundo, es reparador, clarificador, si en él descubrimos la presencia del Señor, que siempre o muchas veces ha utilizado este método o camino para manifestarse. En cada uno de nosotros está la capacidad de interpretación sin alambicamientos de ningún tipo. Dejemos eso para los freudianos, que suelen ver movimientos ocultos y extraños en ellos. A veces los hay. Pero en este caso es mucho más satisfactorio para nuestra fe fiarnos sin ambages de Dios. Dejarle hacer a Él. Ser como quiere ser y como quiere manifestarse. Y que así se cumpla la gran promesa, el gran anhelo del pueblo durante siglos esperado. Dios no hace dar saltos a la naturaleza. Podría hacerlo, pero ¿para qué? No es su intención confundirnos, sino que veamos su presencia callada, fiel, pura alianza entre Él y nosotros. Él es muy claro. Así que dejemos de retorcer los textos y sigamos soñando, porque los sueños, si son buenos, terminan haciéndose realidad. María soñó, como joven hebrea, en la posibilidad de recibir en sí al Mesías esperado. José soñó en la posibilidad de ser padre de ese Mesías. Los pastores soñaron. Los sueños atraviesan la Biblia. Y creo que si somos sinceros, también nuestra vida está tejida de anhelos, esperanzas y factibles sueños. No dejemos de soñar.